Caño Roto, otro viernes de charla entre amigas, un viernes lluvioso al que le ponemos la sonrisa con estas bellezas de mujeres que nos acompañan hoy, que tenemos el estudio a tope. Muy buenos días, José, necesitamos ampliar el estudio ya, Sí, vamos a hacer un muro, vamos a tirar un muro y ya, o lo hacemos en la plaza, ya, a ver si sale el sol y hacemos el programa en la plaza y así puede venir quien quiera, porque es que ya no cabemos. Sembraron alto cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz. Y tenemos por aquí también a dos compis que vamos a pasar a que nos saluden. Buenos días, Alba, ¿cómo estás? Dinos algo, ¿qué haces por aquí? Coméntanos, ¿vienes a visitarnos? Buenos días a todas, a todos. Hoy es el primer día por aquí y vengo un poco a ver qué hacemos. Genial. Con ganas. Muy bien, hace muy bien, ¿verdad? Venir a ver lo que hacemos. Y Alex, que también nos está escuchando, le vamos a dar un premio de oyente porque está escuchando ahora todos nuestros programas y quería venir a verlo también en directo y contarnos. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, todo bien. Todos no, porque la verdad que es alucinante todo lo que hablan, ¿eh? Hay que decirlo. Pero siempre lo disfruto mucho, la verdad, escucharles, así que me alegro de estar aquí hoy. Muchas gracias. Ojalá que llueva café. Pues vamos a saludar a nuestras amigas. Empezamos hoy por Berta. Berta, buenos días, ¿cómo estás? Háblanos al micro, porfa. A ver, ¿nos lo puedes repetir? ¿Que no te hemos escuchado? Estoy muy contenta de estar aquí con todas mis compañeras. Fenomenal. Y con muy todos bien. Vosotros. Qué bien, Berta. Buenos días. Qué alegría verte. Y Asun, ¿cómo vas, hija? Hola, buenos días. Voy bien. Poquito a poco. Me encanta venir los viernes y los demás de días. Muy bien, Asun. Buenos días. Chelo, ¿cómo estás? Buenos días. Pues encantada de venir otro viernes más a estar aquí con todos y todas. ¿No te ha imposibilitado la lluvia llegar hasta aquí? No. A mí no me importa. Si llueve, pues llueve. Si nos ponemos el paraguas y si nos mojamos cuando lleguemos a casa, nos metemos en la ducha. Fenomenal. Pepi, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Un poco jorobá, pero bueno. Bueno. No estoy mal. Por la lluvia y por todo lo que pasa. Que se caen los árboles a punta pala. Sí. Pero vamos, estamos bien. Estamos bien, muy bien. Y María Jesús, ¿cómo estamos? Pues mira, muy feliz de estar aquí con todos vosotros y bueno, esta es mi segunda casa. Sí, sí, muchas veces lo decimos, ¿no? Nos tenéis que poner una cama aquí sí, ya, sí, entre actividad y actividad para descansar. Nines, ¿cómo estás, bonita? Pues muy bien, harta de agua como todas, pero bueno, que es lo que hay y ya está, pero estoy bien. Claro que sí. Adiós, gracias. Claro que sí, buenos días. Hay que ponerle un mensaje a la Virgen de la Cueva para que deje de mandar lluvia, ¿no? Bisi, ¿cómo estás? Yo muero por la radio y pierdo el culo por venir, haga el tiempo que haga. No nos importa el tiempo que haga, que la actividad no hay que perderla, es verdad, que nuestros oyentes nos echan en falta si no estamos. Eli, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo no muy bien, pero feliz de compartir, tal vez sea la última vez que comparta radio, hoy. Pero las llevo siempre en mi corazón y feliz de estar aquí y darme la oportunidad de que por lo menos estemos un momento más. No importa, sí. Eli, que te marches, porque sabes que la radio nos conecta a través de los de los países, de las ciudades, o sea que en la distancia vas a estar con nosotras, sabes que no, siempre. Vas a perder este vínculo con nosotros, estás ahí en nuestro hilito rojo. Exactamente, gracias, gracias por todo, perdón, Merche, gracias por todo y a todas y a todos, gracias. Ay. Gracias, Eli, a ti, cariño. Pilar, ¿cómo estás? Pues buenos días, pues encantada de estar otro mes más en la radio y que termine ya el invierno de una vez. Venga, vamos a pedirlo también. Y Loli, ¿cómo estás tú de pues este viernes? Muy bien, estoy divina de la muerte. ¿Ya me ves? Estamos divinas de la muerte, José. ¿Tú cómo estás? ¿Estás divino de la muerte también? Yo también, por supuesto. Sí, además, me gusta porque además es viernes. Ya llega el fin de semana, seguramente esta tarde va a salir el sol, va a ser una tarde estupenda, lo presiento. Vamos a poder ir al parque, salir un poquillo, que nos dé un poquito el aire también, que estamos todo el día metidas dentro de casa, o sea que fenomenal. Claro que sí, estamos aquí. ¡Nuestro pelirrojo! No, Pilar, que era un secreto, que era un secreto. La gente se estaba imaginando cómo era yo, claro, como no nos ven a través de la radio, igual la gente se imaginaba que... Bueno, pues ya saben que eres pelirrojo. Ahora, otro día decimos cómo tienen los ojos. Y que además me recuerda al muñeco, Ken, me parece que se llamaba Ken, el muñeco. Bueno, que era... madre mía, cuántos piropos de repente aquí. Sí, total. Vamos a tener que hacer esto toda la semana, no para tenía... que, porque yo lo voy necesitando, Yo no tengo niñas, que eran las que les gustaba el muñeco, pero bueno, los veía y ahora sí es verdad que me recuerdas a él. Bueno, qué maravilla, bueno. Sí, es verdad. Muchas gracias. Bueno, pues aquí con nuestro Ken a los mandos vamos a conversar un poquito porque mañana tenemos la presentación del segundo libro de cocina, que con este grupo tan alucinante de mujeres que hacemos de todo, ¿verdad? Que lo mismo bailamos, que hacemos las tapas, que hacemos la radio, pues hemos compilado nuestros saberes culinarios y nuestras canciones de la infancia y las hemos integrado en un libro que va a ver la luz mañana y que hemos hecho en colaboración con la universidad. Y a raíz de esto, pues quería preguntaros un poco, aunque mañana lo vamos a comentar más, pues para los oyentes que no puedan venir mañana o por las compañeras que mañana van a estar haciendo otras cositas, ¿qué os ha parecido esta experiencia? Y, por ejemplo, Loli, cuéntanos, ¿qué tal la experiencia con los estudiantes de la universidad? Ah, muy bien, yo estoy muy contenta con mi Carlota y con mi Rodri. Estoy muy contenta, son fantásticos. Sí. ¿Qué tal lo de comunicarse? Porque habitualmente tenemos la oportunidad de hablar con chavales de otras edades. Pues es que me dice chavales. Carlota, que no vino el chico Rodri la última vez, que le enseño muchas cosas. Y que quiere que le enseñe el barrio. Digo, si quiere, yo te enseño mi casa. Dice, estoy dispuesta a ir a tu casa, me dijo un día. Así que yo encantada con ellos. Claro, una bonita experiencia. Pilar no ha estado con los estudiantes universitarios porque no participa en esa actividad, pero sí que has participado en el libro de cocina, ¿no? He participado en el libro de cocina, he participado en la universidad, que era gente también joven y que estuvimos Nine y yo, bueno, acompañados de todas vosotras. Y después en otra actividad de los martes, no tiene nada que ver con esta, pues también el otro día vino un grupo de chicos. Bueno, eran todas chicas menos un chico que eran también estudiantes. Y muy bien, el compartir ideas nuevas con gente joven, pues me parece muy enriquecedor. Muy bien, Eli, por allí, ¿qué tal tu experiencia? Bueno, también tengo que sentirme bien porque tuve oportunidad de conocer a María, que nos entendimos muy bien, y me dijo que le hacía recuerdo a su abuela, que mucho de lo que yo hablaba era la abuela que hablaba igual, y me encantó tener una conversación con ella. En cuanto a al libro de recetas, me siento muy bien porque ya vamos por el segundo libro. Esperamos llegar a más, ¿no? Y seguir demostrando lo que podemos hacer. Claro que sí, claro que sí. ¿Quién más quiere comentar? Seguimos por allí, Bisi, ¿quieres? Yo es que no estuve, entonces de ahí no puedo comentar nada. Del libro de cocina, pues ya veremos a ver. Y en el libro de cocina viene una cosita que has escrito sobre la coliflor. Ay, por favor, ¿y qué quieres, que la cuente? Claro. Bueno, pues yo era muy pequeña, pero muy disciplinada. En la mesa había que comer y callar, y no podías dejarte nada en el plato, ni nada de nada. Y entonces, pues mi madre, mi padre y yo los tres cenando coliflor. Y yo pues empecé a comer la coliflor y de pronto dejé de comer. Y mi madre, vamos chica, que no sé qué, y yo. Y callar, y callar. Y ya tanto me insistían que rompí a llorar. Ya se lo tomaron en serio. Bueno, a ver, ¿por qué no comes? A ver, ¿qué le pasa a la coliflor? Y es que había una oruga así de grande, blanca como la coliflor, y yo no me atrevía a decir que no quería comer porque allí había eso. Ese era el respeto o temor que se tenía a los padres. Esa es una anécdota que estará hasta que me muera. Y cada vez que como coliflor, la no, miro, mira, la remiro, mira, la repaso. Cualquiera, yo la miraría también. Ay, qué bueno. Pues nada, yo estoy muy contenta de hacer recetas. Me encanta la cocina. Soy muy amiga de cocinar y me gusta mucho todo lo que sea elaborar platos. Me encanta. Sí, para mí ha sido muy positivo estar entre jóvenes y pues eso, conversar cosas y tal. Y bueno, sí, lo de la cocina, pues me gusta mucho que se haga libro de cocina porque a mí eso me atrae. Y entonces, pues así, pues hay cosas que son más mejorables que las tuyas y ya lo echaré un vistazo cuando le tenga entre manos. Bueno, pues yo me repito lo mismo. Me encanta la cocina. Yo hago muchas cosas, aunque está mi hija, pero yo hago muchas cosas que ella no hace y me gusta mucho. Claro. Yo un poco más o menos, yo con los chicos me lo pasé muy bien, porque ya no solo hablamos de cocina, sino qué hacíamos de jóvenes, dónde nos habíamos criado, en qué habíamos trabajado, dónde vivíamos, tuvimos que hacer un croquis donde era nuestra casa, o sea que muy bien, me encantó estar con ellos. A mí también me encantó estar con los chavales porque, bueno, pues como dice aquí, que hablábamos de más cosas que de la cocina. Y de la cocina, pues yo antes hacía muchas más cosas que ahora, porque ahora, como estoy sola, pues hago muchas menos cosas. Bueno, pues yo prácticamente no hago nada, o sea que de momento no tengo nada que hacer. Más adelante sí, pero ahora mismo no. Me es imposible. Bueno, que hay veces que estamos más enérgicos o tenemos más posibilidad, más capacidad. Me gustaría comentar, porque Chelo mañana nos va a abandonar, pero porque tiene un plan muy chulo. Y me gustaría que nos contaras un poquito qué es lo que vas a hacer mañana o qué se celebra mañana. Bueno, Chelo, pues mañana celebramos Santa Águeda. Entonces nosotros vamos a la asociación que tenemos. Entonces van todos los hombres, porque es cosa de mujeres, van todos los hombres, hacemos una procesión, damos naranjas, bollos a todos los que van a acompañarnos. Y luego pedimos a todos los hombres dinero y todos pues colaboran en algo. Luego nos vamos en procesión con la gaitilla a la iglesia, dicen la misa, hacemos la procesión por todo el pueblo con la Virgen y luego después pues tenemos un rato de baile y luego ya nos venimos a comer a Ávila. Nos vestimos de los trajes regionales de allí del pueblo y lo pasamos muy bien. Yo creo que va a ser casi el último año, porque ya 5 o 6 que somos mayores, ya hemos dicho que va a ser el último año que vamos a ir, y la gente joven es que no colabora en estos en estas cosas, porque yo tengo mis nietas que se vistieron el primer año y hoy llorábamos todas de ver a las niñas así pequeñitas con sus trajes y todo, pero se vistieron dos o tres años. Ahora ya tienen 18 y 20 años y dicen que ellas no quieren eso. Así que se viene a terminar por eso. ¿Cuál es tu pueblo? Urtún Pascual. Ostras. De la provincia de Ávila. ¿Y dónde está? Pues entre Ávila y Piedrahíta. Ah, muy bonito, ¿eh? Esa zona. Bueno, muy bonito son aldeas, ¿eh? Porque ahora mismo viven 7 personas. A mí me gusta mucho esa zona. Está, sí, muy sin embargo, en el verano, pues bueno, pues en el verano a lo mejor somos 200 o 250, ¿no? ¿Qué se pasa? A la fiesta, ¿eh? A la fiesta sí que va la gente. Ah, sí, a la matanza que vamos a hacer, matanza ahora el día 21 de marzo, pues va todo el mundo, vamos todos los que somos socios. Los que no son socios, no. Pero los que son socios, hacemos los chorizos, hacemos morcillas, hacemos picadillo, estazamos el cerdo, hacemos lumbres y cada uno va y se asa lo suyo. Muy bien, lo pasamos muy bien. Y puede ir cualquier persona, ¿no? A la fiesta de mañana, me refiero, a lo de Santa Agata. Sí, a la fiesta de mañana, sí. Y una comida que hacemos en agosto. Mujeres. Sí, los hombres van a acompañarnos, pero luego ya las mujeres nos vamos solas a comer y los hombres por otro lado. Los hombres también ahora se han acostumbrado, en vez de quedarse en casa haciendo la comida, se van ellos también por otro, pero a otro sitio. Nosotros vamos a Ávila y ellos van a otro pueblo a comer. No vamos juntos. Muy bien, entonces te perdonamos que nos abandones mañana porque vas a hacer algo muy bonito y que tiene unas raíces está ahí importantes, bien, sí. ¿Verdad? Lo pasamos muy bien. El día de Santa Agueta. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música y ahora nos metemos en fogones. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, ajicil y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta. Bueno, pues metiéndonos ya en los fogones, quisiera un poco retomar esto que nos contaba Bisi, de que nos contéis un poquito cómo eran esas cenas o comidas en familia. Que decía, me ha gustado esta frase que ha dicho Bisi, ¿no? De había mucho respeto, ¿no? Manteníamos ahí, en esos momentos a lo mejor se compartía más que ahora, igual. Cuéntanos, Bisi, y luego ya vais un poco participando como queráis. Acércate el micro, porfa. Yo es que esto, como también me cría con mis abuelos, pues era disciplina por un lado, disciplina por otro. Entonces tampoco podías decir, esto no me gusta o esto no lo quiero, porque te lo ponían en la cena. O sea, que tenías que hacer de tripas corazón y comer, entre otras cosas, porque tampoco había dónde elegir. O sea, que quiero decirte que en mi casa, huevos y patatas, porque teníamos gallinas. Y por la mediodía, cocido. Igual daba que comieras en tu casa que en casa de los abuelos. Yo más en casa de mis abuelos, porque mis padres trabajaban y no estábamos casi con ellos, pero era así, y si lo quiere lo come, si no lo deja, y no solamente en eso, que siempre lo cuento, el respeto, el decir buenos días cuando entrabas en donde estaban las personas, y yo pues tendría 4 o 5 años o así, entonces veníamos de dormir, teníamos que cruzar un patio y entrar en la cocinona, y entrábamos pues como de 5 años adormilada y tal, y el abuelo, ¿cómo se dice? Digo nosotros porque éramos mis primos y yo, todos pecábamos de lo mismo. Y nosotros burruñados, y como no decíamos ni buenos días ni nada, decía el abuelo, vamos, sal al patio y vuelve a entrar, como si no hubieras entrado ahora. Y ya sabes lo que tienes que decir. Entonces salíamos y decían, buenos días, bueno, pues ahora sí, a desayunar. Si no, no había tela. Entonces, yo ahora cada vez que voy a una parada del autobús y doy los buenos días y alguien ni me contesta, me acuerdo, me daban ganas de decir, salte de la parada y vuelve a entrar. ¿Quién quiere seguir contándonos sus anécdotas? Bueno, yo no lo he vivido tan estricto como dice Bisi. Lo único que recuerdo que era más delicada en las comidas que ahora. A mí las verduras es que no me gustaban. Y también recuerdo que hacía mi madre patatas con bacalao, que bueno, habrá gente que la vuelva loca, y a mí desde luego no me volvía loca. Entonces teníamos un perrillo. Fíjate que yo no le hacía mucho caso al perro, pero cuando tenía alguna comida que no me gustaba, quería tenerlo a mi lado. Y porque es que, claro, era la comida esa o ya no había más. Y yo me llenaba, me ponía a lo mejor lo que no me gustaba, las patatas con el bacalao o las judías verdes o algo, y en un descuido se lo daba al perro. Así que dejaba el plato limpio. Digo, madre mía, yo no sé si se enterarían o no. Desde luego no me pillaron o no me dijeron nada. Y tu pelo, tu perro tenía un pelo brillante, brillante, porque le venía fenomenal el bacalao, ¿no? Muy bien. Bueno, no, yo tampoco esa disciplina que dice esta, no. Ahí comíamos. Ahora sí, nosotros, estaba la cocina así, había un sillón aquí, otro allí, y eso era para mi padre y para mi madre. Nosotros estábamos en el sillón. Si se levantaba, entraba mi padre o mi madre, nos levantábamos y nos sentábamos en una silla. Eso sí, pero no porque nos lo mandaran. Y esa disciplina de entrar a la puerta, hombre, si venías, buenos días, o a lo mejor llegaba mi padre, oh, tal, ¿qué tal has pasado el día? Pero de disciplina de esto o del otro, no. Y si no querías comer, pues no lo comías. Te quedabas sin comer y luego por la noche pues cenabas. La misma comida no, porque había perros y nos venía bien. Pero lo que hubiera de cena, porque a lo mejor de cena había patatas de cena y torresnillos que llevábamos allí, porque allí sí hacíamos matanza. Y nosotros leche sí, porque teníamos vacas y leche teníamos. Y teníamos cerdos, que también matábamos cochinillos. O sea que eso sí. Yo, mis hermanos lo han pasado que era un huevo para los dos. Yo, mi hermana que lleva 18 años, que claro, fue cuando la guerra, dice, nosotros un huevo para los dos. Yo ya me he tocado el huevo entero. También teníamos gallinas. Allí, nosotros en mi casa, pongo por ejemplo, teníamos huerta. O sea, que teníamos judías verdes o judías lechugas, acelgas, repollos, patatas, y sembrábamos garbanzos. O sea, que teníamos de todo. Luego había huevos de gallina, teníamos leche, pues... A lo mejor mi madre vendía una docena de huevos para comprar un kilo de azúcar, un kilo de arroz o aceite o cosas de esas. Pero vamos, yo de esa disciplina de... Sí, sí, no, sí. Y otra cosa, problema. Y otra cosa, que si te quejabas de algo decía, es que a los niños hay que hacer como con los árboles, ponerlos una guía para que no se tuerzan. Un árbol le siembras y tiende a torcerse, que le pones una guía... que ya lo veis en los parques, que ponen una guía. Y cada vez que veo la guía me acuerdo de aquello. Decía, a los niños hay que hacer como con los árboles, ponerlos una guía, y la guía que era, la disciplina. Sí. Bueno, yo... Vale, vale. Tendría yo a lo mejor 8 años o por ahí. Y en mi casa también, pues igual que Consuelo, tenían mucho campo, o sea, leche y todo eso no faltaba. Yo nunca tuve necesidades, pero sí que mi madre lo del cocido te le plantaba 3 veces en semana. Y entonces yo, luego eran fréjoles, y luego siempre el domingo nos hacía una paella en una sartén grande allí a la lumbre, nuestro arroz con leche, siempre cuando masaba, porque mi madre nos hacía el pan, siempre nos hacía 2 bollos para desayunar por la mañana en un calderillo de kilo y tal. Bueno, pero un día yo le digo a mi madre, que yo estoy cansada de comer garbanzos. Dice mi madre, pues es lo que te toca, hija. Si lo quieres, lo comes, y si no, pues déjalo. Pues yo lo dejé, me fui a... Teníamos escuela por la tarde, pues yo me fui. Ya vengo y digo a mi madre, quiero merendar. Y dice mi madre, vale, pues primero meriendas, pero primero te comes el platito de garbanzos que has dejado de mediodía. Digo, yo quiero mantequilla. Había mantequilla de chocolate y de vainilla muy buena. Allí en una tienda, porque mi madre había 2 tiendas en el pueblo, y mi madre decía, hay que hacer gasto a las 2, porque todo el mundo tiene que vivir. Y yo me encantaba la mantequilla de vainilla o de chocolate. Dijo mi madre, como no te comas los garbanzos, no vas a ir a por la mantequilla. Así que, ya sabes, haz lo que quieras. Me tuve que comer los garbancitos que no quise a mediodía, me los comí. Luego dijo mi madre, pues muy bien, ahora te vas a por mantequilla para ti y para tus hermanos. Y el próximo día que lo vuelvas a dejar, ya sabes que te esperan por la tarde. No se me olvida aquella anécdota. Sí, pero así era, sí. Bueno, yo, digamos... no es diferente a todas. Pasé bastante hambre y para mí siempre que había un plato me lo comía porque a veces me acostaba sin cenar. En la casa también, que yo, porque mi madre quedó viuda con los hijos muy pequeños, entonces ella tuvo que trabajar y quedamos a cargo de mi abuela. Entonces con mi abuela no había cuento, no había. Entonces recuerdo que mi hermano, el más pequeño, no le gustaban los guisantes y no sabemos cómo, pero bajo la mesa aparecían los guisantes y un día con tan mala suerte que a los calzados de mi abuela, a los pies de mi abuela, mi abuela le dijo no, ahora sí te lo voy a hacer. Eso recuerdo siempre, puso así los guisantes en un plato pequeño y le hizo un huevo. Ahora sí terminas, combinas el huevo con el guisante, y el otro que lloraba, y nosotros llorábamos junto con él llorábamos. Pero, eso sí, como dicen, no me olvido, llorábamos. Y él, entre lágrimas y todo, yo a mi mami cuando llegó le contamos lo que pasó y mi mamá se puso a llorar junto con nosotros y de ahí ya habló con mi abuela y le dijo que por favor no fuera tan... Entonces le dijo, enseña entonces a tus hijos a que coman, caso contrario... Busca a quien les cocine. Mi mamá no se hizo repetir dos veces y se trajo una chica que sí no los preparaba y eso nos salvó la vida. Sí, sí. Yo también me crié con mi abuela y me acuerdo de una anécdota que me puso un huevo y mi abuela cogió el pan y mojó en el huevo. Y entonces yo la dije... Abuela, ¿por qué no te haces otro? Dice, porque no tengo ganas, hija. Yo mojo aquí un poquito y ya está. No era que no tuviera ganas, es que no había otro. No había huevo. Y esto que comentábamos de que lo que te dejes para comer queda para cenar, sí. ¿Eso vosotros lo habéis practicado luego con vuestras hijas o vuestros hijos o ya es de otra manera? Hemos amenazado, pero luego no lo hemos cumplido. No. Bueno, yo una vez me pasó una cosa, mis hijos no comían mejillones y fuimos de visita a ver a una amiga y puso mejillones y se los comieron con la mano, los mejillones. Y cuando llegaron a casa le puse una lata a cada uno y se la comió. Cambiaron, ¿no? Bueno, en mi casa no había pegado con la comida. No había pegado con la comida, porque éramos seis y mis padres. Y mi madre ponía una comida y nos la teníamos que comer todos. Si no, pues no comía, porque no había para repetir otra cosa. Te comía lo que ponía, o sea que no había pega ninguna. Y como nos gustaba a todos, pues todos nos lo comíamos. O sea que no... Y de cada vez ahora peor, porque yo voy a mis nietas y digo, ¿qué queréis comer mañana? Claro. ¿Qué queréis comer mañana? Y dice mi marido, ya estamos. Y decían macarrones. Y decía mi marido, comemos macarrones, hemos comido dos días en la semana. ¿Cuántos días hemos como cocido? Y dice, abuelo, que le comimos antes de ayer. Dice, mentira. Así que andaba en eso. Pero yo ahora con mis nietas vienen y las que lo que quieran. Entonces, a la pequeña le gusta pollo con tomate. Pues siempre que voy o concretas se lo hago. O sea que yo ahora ya es para malcriarlas. Pues los yo padres no. Son para criarlos y los abuelos para malcriarlos. Claro que sí, yo no, yo en mi casa lo que hay para las tres, nos lo comemos las tres. Lo mismo mi nieta que mi hija que yo. Pues en mi casa éramos nueve con mis abuelos que vivían con nosotros y mis padres eran de Madrid, o sea, no había matanza ni leches de esta, porque no había, había lo que había. Entonces mi madre guisaba, había mucho de cuchara, porque antes, y pan, mucha cuchara, porque antes no se podía hacer un filete para cada uno, o sea que hacía estofados y todo con patatas, y me siguen gustando, que dice mi hija, qué manía con las patatas. Digo, coño, sí, que me gustan las patatas. Qué manía tenéis a las patatas, que me gustan fritas, guisadas, asadas. Me gustan de todas formas. Y entonces lo que dicen, había una comida y es lo que había. No había otra, y si querías comer bien, y si no, te ibas al colegio sin comer. No había más. Y me gustaba de siempre, me ha gustado mucho el jamón, toda mi vida. Desde, yo iba con mi madre al mercado y yo veía aquellos jamones y decía a mi madre, hija, que no podemos comprarlo, que está muy caro y somos muchos. Y dice, cuando seas mayor te regalo uno. Y ahora lo compro cuando me da la gana, como es, y no... Y las costumbres que tenían de mi hija criada al suyo, decía, esto no quiero. Dices, si quieres, aquí no hay otra cosa. Mi nieto come lo que le echen, aparte que come muy bien, ¿eh? Pero decía, no quieres para desayunar. Y digo, mira, eso tenía que haber hecho yo contigo, guapa, porque tú, esto no me gusta, esto me da gases, esto... Digo, tú fíjate lo que es la vida. Ahora eso sí, mi nieto, lo que le pongas... menos el repollo, como dice él, y las coles de Bruselas y eso, pero le gusta, come muy bien. Pero mi hija sigue la pauta de antes, no quieres para después, no te preocupes, para la merienda. Y ya, claro, decía, pues me lo como, que si no me va a dar lo mismo y no voy a comer otra cosa. Así que es... Hablando de jamón, hoy estoy yo muy inspirada, pero es que tengo tanto... Hablando de jamón, sí, una hermana de mi abuela, que era muy mayor, pues tenía las gallinas en alto, en un gallinero. Entonces, ella ya no se podía subir a coger los huevos y me mandaba a mí. Y siempre que iba, me daba un cachito de jamón. Entonces, yo me mataba porque llegara la tarde si había que subir a las gallinas, que, bueno... En mi casa el jamón ni se veía por asomo, por eso yo cada vez que iba a eso, me daba una lonchita de jamón y yo me mataba por ir a coger los huevos al gallinero de la tía Rafaela. Qué privilegiados somos, ¿verdad? Nosotros sí, no sí, hemos tenido que elegir en este caso, yo por lo menos en mi casa sí, yo comía poquísimo y mi madre me decía esto para cenar, pero bueno, yo sabía que no, yo sabía que luego era para una amenaza, cenar comía otra inútil. Cosa. Sí que me ha venido a la mente un recuerdo, ahora que has dicho lo de la amenaza, de mi hermana con mi sobrino, que le costaba muchísimo tomarse la leche por la mañana y yo la oía cuando iba a verla, te lo voy a tirar por la cabeza. Y mi sobrino, sí, sí, no se tomaba la leche. Te lo voy a tirar por la cabeza. Y mi sobrino no se tomaba leche. Y recuerdo que un día fui a su casa y me abrió mi sobrino la puerta con todo el pelo empapado y digo, ¿qué ha pasado? Y me dijo que al final ha hecho la amenaza, ha cumplido su amenaza. O sea que sí, que las madres a veces llegáis, ¿no?, a un límite, decís, hasta aquí, porque me tenéis un poquito harto, ¿no?, cuando no se quiere comer. Bueno, pues tenemos una canción aquí preparada un poco al hilo de las patatas y del mojo picón. ¿Qué hablas ahí? Ah, es verdad, perdón. Me piden salsa, aprovecho la ocasión para decirles que en Canarias existe el mojo picón, condimento indispensable del gourmet y del glotón y del que quiere gozarla con un ritmo sabroso. Mojo picón, mojo picón, la rica salsa canaria se llama mojo picón. Mojo picón, mi pasión, y ahora mismo les digo, me comería un lechón. Pa' mejorarle el sabor, obligada condición, yo todo lo rociaría con un buen mojo picón. ¡Dilo! Mojo picón, mojo picón, la rica salsa en Canarias se llama mojo picón. Mojo picón, mojo picón, la rica salsa. Thank you. te hayas vuelto loco, ni es problema de tensión. Es que la salsa que suena es la del mojo picón. ¡Gózalo! Mojo picón, mojo picón, la rica salsa canaria se llama mojo picón. Mojo picón, mojo picón, la rica salsa canaria se llama mojo picón. Y si al ver a una muchacha entra otro sofocón, porque ves cómo se mueve con ritmo y con vacilo. No te lo pienses dos veces, tienes la gran solución. Dile que tú tienes salsa y es la del mojo picón. ¿Cómo pica? Mojo picón, mojo picón, la rica salsa canaria se llama mojo picón. Mojo picón, mojo picón, la rica salsa canaria se llama mojo picón. Tú me das mojo cilantro, hecho con todo tu amor, pero yo quiero ese fuego que está en tu mojo picón, caballero. Mojo picón, mojo picón, la rica salsa canaria se llama mojo picón. Caballero, qué sabor, qué increíble sensación. Esta muchacha bailando es que causa admiración. A gozar. Mojo picón, mojo picón. Bueno, estamos, no sé qué decir, estamos de vuelta, tal, después de la canción. Me ha hecho gracia porque yo estos años, bueno, se me nota en el acento, ¿no? Que vengo de Canarias, por allá se habla mucho del mojo, un plato que me encanta realmente, de siempre. Y yo le venía comentando a Merche, ¿no? Como en la casa a veces pareciera casi que la comida ya viene hecha, ¿no? De repente, uno a lo mejor que de repente es hombre o es joven, llega a la casa y de repente aparece ahí, ¡fum! Y se llega y encima en mi casa comemos rápido, rápido, rápido. Mi papá siempre decía, ¿no?, que alucina lo poco que nos dura para todo el proceso que lleva. Y pues hemos hablado mucho de la mesa, pero a mí la verdad yo cada vez le estoy cogiendo más afán al cocinar y a todo ese proceso, incluso si tienen la suerte, como decía, ¿no?, de repente de sacarlo de la tierra, ¿no? Es un proceso muy largo, ¿no? Y era por si nos podían hablar, pues a lo mejor de todo este proceso del cocinar, del espacio de la cocina, de cómo se usa para relacionarse con el alimento, para relacionarse con los otros, cómo lo viven ustedes, pues, todo este proceso de la cocina. Porque te llegas a moldar y a mí me encanta cocinar. Yo también. A mí me encanta cocinar, lo que pasa es que ahora mi hija no me deja. Cocina ella, pero a mí me gusta mucho, yo siempre he cocinado de todo, o sea que... Y muy bien cocinado. Sí, es cierto, ¿eh? Y yo, creo que sí, damos fe. El proceso... Yo soy testigo que ha cocinado muy bien. Lo que pasa que ahora su hija no la deja no cocinar. No me deja hacer nada. Pues ya está. Y ahora el proceso, como dices tú. Somos familia. Las cosas las compramos en el mercado. Familia. O sea, no hace falta ir a la tierra por ellas, que yo no he ido nunca porque al ser de Madrid no hay huerto. Pero, por ejemplo, hago pisto y ya vas pensando los pimientos, el calabacín, la berenjena, la cebolla, todo eso lo vas preparando. Te sientas tranquila a partirlo porque es lo más pesado, tu tomatito y tus cosas, pero luego es lo que dices, luego no dura nada, pero merece la pena. Hombre. Porque está muy bueno. Yo es que pasa que mi yerno siempre ha huerto y yo entonces en el verano estoy allí y decía a mi consuegra, pues yo no me atrevo a ir, que mi nuera siempre ha huerto. Digo, pues yo sí, yo voy al huerto y hay calabacines, o hay tomates, o hay pimientos, yo cebollas. Las cebollas yo empiezo a cogerlas, empiezo yo a guisar con las cebollas. Y dice, me dicen, que no están hechas, digo, me importa. Quito los primeros cascarones y los otros valen. Y yo me encanta ir al huerto a coger por la mañana, si voy a hacer pisto, a coger el calabacín y los pimientos y el tomate. Pues yo cocinaba antes más que ahora. Claro, antes éramos tres, después dos y ahora yo sola, pues la verdad es que tampoco me hace a mí mucha ilusión estar cocinando. Bueno, algunas veces me apetece lentejas y hago lentejas o un cocido, lo que pasa es que tengo para toda la semana, porque no calculo, ¿sabes? Y otra cosa, hay cosas que no he vuelto a hacerlas. Fíjate, mi marido falleció el día 4 de febrero, hizo 7 años. Y en Navidades dice mi hija, mamá, es que no has vuelto a hacer sopa de marisco, que te salía muy buena. Y me quedo yo así pensando, digo, pero 7 años llevo yo sin hacer sopa de marisco. Y dice, ¿y por qué no lo haces? Pero yo creo que no lo haces porque te recuerda a él. Pues no lo sé, a lo mejor en mi mente no me había parado a pensarlo, ¿no? Y entonces hice la sopa de mariscos y todo el mundo pensó, está de locura, digo, oye, qué subidón me ha dado, ¿sabes? Y las manzanas asadas, que yo las hacía todas las semanas, porque a él le encantaban, tampoco he vuelto a hacerlas. Entonces te digo una cosa, yo ahora mismo vengo a las actividades o hago mis historias y llego a casa y hay veces que no tengo comida preparada, digo, pues una ensalada, me pongo esto, pero ahora yo no cocino como antes. Además yo me animo a comer mucho con gente. Claro. Yo sola es que lo mismo, me empiezo a picotear, ¿sabes? Que si unas patatas fritas, que si unas almendras, que cualquier historia y ya me he llenado. Claro, ya no comes. Pero estáis de acuerdo un poco entonces en lo que decía Alex, ¿no? De cuánto trabajo lleva el cocinar y luego qué rápido, ¿no? Y a veces los hijos igual interiorizamos que esta es un poco vuestra obligación como madre y no tenemos presente pues que esto es un trabajo previo de voy a pensar qué hago, voy a comprar, luego lo voy a cocinar, luego me va a tocar limpiar. ¿Os pasa? Pero si el caso es que yo estoy todos los días comprando, yo no sé dónde, pero vamos a ver, todos los días comprando, cuando no es una cosa es otra, y hay veces que no cocino porque me como una ensalada de esto. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces me caducan las cosas, claro, y las tengo que tirar, ¿sabes? Pues yo sí, habla. No. Y lo que os he dicho del cocido, es que hacer un cocido, por muy poco que quieras hacer, te sale cantidad. Lo único que me como a gusto es el caldo que sale, que no me importa, pues comerme todos los días una sopita y después cualquier cosa. O con la sopa sola, ¿sabes? Porque me pongo un perolo y además a mí no me gustan los fideos ahí bailando. Me gusta espeso. Y claro, con un plato de sopa ya me lleno. Pues yo, hablando del cocido, lo suelo poner los sábados, cuando viene mi hija y mi yerno, que tampoco lo hacen. Y entonces, es a lo mejor en el invierno, un sábado sí y otro no, pongo cocido. Y es como los restaurantes que tienen el sábado de cocido, ¿no? Sí, y yo como buena madrileña también, en mi casa todas las semanas hago, pero yo no cocino para mí sola, yo cocino para mi hija, mi yerno y mi nieto, o sea, yo no hago para uno solo, entonces, pero hago bastante comida porque a mí me gusta cocinar. Y yo disfruto luego, y la cena, como dice Pilar, yo a mí no me da pereza hacerme mi cena y mi tortilla y mis cosas. Yo no ceno cualquier cosa porque ya estoy pensando cuando he comido lo que voy a cenar. He sido peluquera, nunca he sabido freír un huevo hasta que me casé, y ahora se me da bastante bien por la práctica, a ver, no hay más remedio que hacerlo, y me encanta. O sea, me encanta comer, pues me encanta cocinar. Si quiero comer, tengo que hacerlo. Pues yo tengo dos nietos, ¿no? Pero el niño, que ha hecho 4 años ahora, pues cuando viene el sábado, nada más abrirle la puerta me dice, abuela, quiero sopa. Eso es todos los sábados. Le pongo la sopa y dice, abuela, me falta el otro plato. Y se come dos platos de sopa. Se los come y se va a su casa. ¿Le gusta la sopa? La sopa de la abuela. Bueno, pues a mí también me gusta mucho cocinar, y aunque estoy sola, a media, porque a veces come una sobrina o cena, pero yo soy de aprovechamiento, o sea, de abrir el frigorífico y sobra un poco de aquí, otro poco de allá, y me invento lo que sea. Y si no, yo no cocino para una persona, yo hago lo que sea y congelo. Si hago un cocido, pues congelo. Estoy sola, pues yo me como mi ración y luego pues congelo para otra semana, para si viene mi hijo y lo quiere. Llevo con unos rabitos de cerdo cocinados al estilo de los callos, y compré 1 kilo. Entraron un montón. Bueno, pues yo comí unos pocos y los demás los congelé para mi hijo. Se lo dije, dice, sí, a ver si voy. Todavía están allí los rabos. Espérate, no los saque un día y se quede sin ellos. Y estén vivos. Sí. Siempre tengo algo. Es que además me gusta. Cuando me aburro de otra cosa, me voy a la cocina y me pongo a inventar lo que sea. Pues yo no. Yo, mi hija está trabajando y cuando mira la hora de eso, se pone a hacer la comida. Claro. Yo no guiso. No. Lo hace ella. Yo ahora, bueno, guiso menos porque ya no está mi suegra con nosotros, ya los chicos se han marchado de casa y tal. Pero bueno, de vez en cuando, como me gusta comer, pues digo, voy a hacer una ensaladilla para la casa de uno, para la casa de otro y para mí. Bueno, pues hoy voy a hacer macarrones, claro, antes lo consulto con ellos y mis hijos siempre lo aceptan. ¡Ay, mamá, muchísimas gracias! ¡Ay, me viene mejor que el dinero! Porque encima hoy estoy solo. ¡Ay, qué bien, mamá, me viene mejor que si me dieras dinero! Pero vamos, yo lo hago cuando quiero para las tres casas. Ahora ya cocino menos porque ya no tengo esa obligación de antes, pero a mí sí, me gusta comer y de vez en cuando cocinar. Ya no cocino como antes, pero sí, de vez en cuando, pues, bueno, hago para las tres casas. Pues yo voy a contar ahora mi nueva historia de vida, es todos los días hacer puré. Puré de pollo, puré de merluza, puré de ya no sabe de qué clase de puré. Ya hoy me he dejado a la chica en casa y digo, ten cuidado con el puré, porque tengo que hacer una ración para hoy, yo para mañana si quiero venir, para mañana. Mañana hoy y mañana toca de pollo. Claro. Anoche tocó de merluza. Esta noche no sé de qué va a tocar, porque estoy de puré ya hasta el coco. Luego tengo que hacer la comida para mi hija y para mí, porque una vez sí nos apetece comer puré, pero puré a todas horas no nos apetece. Claro, normal. Claro. Bueno, pero mira, yo cuando tenía a mi madre que no podía comer tampoco, yo cocía una cacerola de todo para hacer puré, hacía puré y luego lo apartaba. Claro. Hacía uno con pescado, claro, otro con pollo, otro con carne. Mía, lo hacía para toda la semana, lo congelaba y se lo iba sacando todos los días porque todos los días no ibas a poner una cacerola para hacer puré que comprabas de esta clase de verduras, sí, y eso. Y yo así lo hacía el arreglo, ahora no. Así estoy. Y pero yo también lo he hecho con mi padre, pero ahora me toca con mi marido. Claro, y encima he con espesante. Y las migas, que me contaréis de las migas. Hablar de las migas, por Dios. Muy ricas las migas. A mí me sale muy bien. Pues justo les quería preguntar yo, porque es que no me pregunten por qué, pero ahora mismo tengo un montón de pan en la casa y hago migas, pero estoy un poco ya igual como el puré. Que se me salen por las orejas también. Entonces, por saber ustedes si tienen alguna recetita más así con pan. El otro día probé también hacer pudding. Pudding. Sí, pudding. Ajá. Yo te iba a decir, o me dicen cómo lo hacen, pudding. A lo mejor. Pues el pudding se hace con leche. Y huevo, puedes echarle. Por lo menos yo le echaba. Y mis hijos les encantaba el pudding. Cuando yo tenía pan duro, yo les hacía un pudding en una bandeja, además, me acuerdo, cuadrada, y se lo comían, quedaba gloria. ¿Y lo hace al horno? O sí, al horno. Haciendo el baño María, pero al horno. A lo mejor. Sí, le bates bien el huevo con la leche y allí remojas el pan bien desmigadito y lo pones en el horno. Le puedes echar un poquito de azúcar, como un, y queda como un, no sé, como si fuera, no, como si fuera mazapán, sí. Así, queda aparentemente como si fuera así blandito, como el mazapán, pero de pan, y ya digo. Tengo que convidar un día entonces para que para que me digan. Le puedes poner pasas, Y pasas. Pasas también, le puedes poner. Y por arriba, si te gusta, puedes echarle un poquito de canela. Y puedes hacer torrijas. Y lo puedes triturar y usarlo como pan rallado. Sí, yo el pan el que me sobra lo voy guardando en una bolsa y cuando tengo bastante lo rayo con rallador. Luego con un ese lo paso así y yo nunca compro pan rallado, yo lo hago. Y si me sobra pan de un día para otro, pues sopas de ajo. O en el caldo que dices tú de caldo de sopa en vez de echar fideos, a mí de vez en cuando me gusta sopa de pan. También. Y la sopa castellana. Y si no, castellana. Pues cómprate media barrita de pan en vez de una entera. Y si no, cómprate una gallinita o dos y te solucionan el problema del pan. Te pone huevos y encima te come las migas. Aquí somos expertas en recuperación, en reciclaje. Solución para todo. Venga, vamos a escuchar una canción. Bueno, pues ya hemos hecho la comida. Mira niña, cómo te lo digo. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de romiel y velas. Una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Contempla girasoles, margaritas y azucenas, quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa, una bala sorpresa sin Rusia ni ruleta. Una carpeta con letras de poetas, entre verso y verso, pétalos de rosas secas. Oh, y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Sueños que giran en una noria, de norte a sur y de este a oeste, que de media vuelta que se moleste. Deséame mucha suerte, el cabo loco puede ser mi muerte. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga. Bueno, no faltan las recetas, la conversación y las risas aquí en este grupo de amigas. Y un poco para ir terminando, porque me decía aquí nuestro Ken particular que ya casi se nos ha pasado la hora, un poco por hacer promoción, chicas. Mañana que vamos a presentar nuestro libro de cocina, ¿por qué? ¿Qué pueden encontrar las personas que vean este recopilatorio de recetas que hemos hecho las mujeres de Caño Roto? ¿Qué van a encontrar? Pues yo creo que recetas de todas clases. Porque de carne, de pescado, yo por ejemplo, la mía fue lubina al horno, muy fácil. O sea que va a haber de todo, mucha variedad. Yo ya sabes, rabo de toro. Que además se fue ayer a buscarlo al mercado porque nos lo va a cocinar en exclusiva para mañana. Sí. ¿Cuál, mañana hay rabo de toro entonces? Sí. Bueno. Igual hay que venir mañana. Con alcachofas. Hombre, claro, por supuesto. Y yo voy a traer la trenza de salmón, que es la que he puesto en esta vez, y la voy a traer. No es muy grande, pero bueno, habrá que repartirlo. Pues yo lo siento mucho, estará muy bueno, pero el rabo de toro no me lo como. No, es que además de casquería no me va. Si no, es de casquería. No, ya lo sé que esto no es de casquería, pero que estamos hablando de lo que es de casquería, aparte de esto, es que no me lo como. Fíjate que yo hago, que además esta vez he puesto la receta de berenjenas al horno. Normalmente la gente la hace con carne, pues yo no la he puesto con carne. Yo la he puesto con su tomatito, jamón serrano, queso y esto. Y ya te digo que la gente, yo sé que las berenjenas la hacen con la carne, pero yo es que la carne es que no me va mucho. Entonces, pues siempre me las invento, recetas de que no lleve la carne. No es que sea vegetariana, porque me como, la única carne que me como es el cordero. Pero no como pollo, no como pavo, es que soy muy delicadilla para las carnes. Sin embargo, el pescado me encanta. ¿Qué más vamos a encontrar en este libro? Aparte de mucho cariño, que lo hemos hecho con mucho cariño, yo os juro que mi coliflor no lleva oruga. Pero voy a traer mini tortitas de coliflor. Ah, muy bien. Muy bien. En este caso va a ser con jamón, porque en la receta no sé si puse con jamón o con bonito, con sabe Dios, porque como se puede echar lo que quieras. Claro, puedes hacerlo como quieras. Pues eso. Berta, ¿tú recuerdas la receta que has puesto? Los huevos, ninguna. ¿Te acuerdas? Los huevos rellenos. Pero que te pongas ahí a hablar. Bueno, yo dije como, al principio lo dije como una broma, y mi marido dice, pues sí, llévalos, que te salen muy bien. Claro. Entonces voy a hacer huevos rellenos y no sé qué otra cosa haré. Me hizo gracia porque la receta son huevos rellenos de mi casa. Ah, eso puse. Sí. Claro. O sea, estos huevos son específicos de aquí, como muchas recetas, ¿no? Que hablábamos, la sopa de la abuela, ¿no? Que tiene su denominación de origen. Isabel no está, pero ha puesto las patatas de su hijo, porque claro, en este caso Isabel recibe la receta del hijo en lugar de al revés. Y pues, luego hay mucho cariño, por decíais, sí, mucho, por ahí. ¿Qué mucho. Más cosas hay en este libro, Eli? Mucho bueno, compañerismo. Hay una cosa, yo por ejemplo, bueno, hay una cosa que me lo dice... Perdón, es que tengo la garganta. En la iglesia, cuando tenemos comidas o algo, siempre, siempre, siempre me toca hacer una fuente de huevos rellenos. Pero luego, aparte de los huevos rellenos, luego siempre me toca hacer una tarta de queso, que sabes que la he traído más veces aquí, y no sé, no sé. Bueno. Si te da tiempo, mañana la traes, no hay problema. Sí. Así que ya sabes. Con mucho gusto la probamos. Sí. Yo puse... Yo puse en la receta pastel de carne. Ah, sí. Entonces, que lo voy a hacer también para mañana. Así que, chicos, dense tiempo. Habrá muchas cosas para que vengan a degustar. Están invitados. Así que, pero también he visto de que los muchachos que vinieron de la universidad se han tomado mucho trabajo de darse libre para mañana, ¿no? Me encontré con dos y dice, estamos esperando por horas a que llegue el sábado. Sí, así que nos esperamos y ya, para mañana ya es todo bien. Que ya sabe. Pues yo hice patatas en gabardina, pero resulta que la gabardina me la dejé en el pueblo y voy mañana por ella. Entonces, cuando venga, no sé si me dará tiempo o no. Lo siento. Otra. Pues yo no sé lo que haré. Todavía no lo he pensado. ¿Tus sándwiches están ricos? Los sándwiches o una tortilla o yo qué sé. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Buena. No, sí. A lo mejor hago los sándwiches. Yo iba a traer el sándwich, se lo dije a... Pues no sé, ya se lo dije a Merche, los croissants que iba a traer y los he hecho así rellenos, no, porque es que estoy sola en casa y entonces digo, ¿cómo hago ahí macarrones así por la mañana? Como que no. Digo, pues he comprado unos sándwiches, los he hecho rellenos y eso será lo que traeré, una bandeja, que ya está... más o menos preparada. Bueno, es verdad como somos que muchos, cosa, como somos muchos, pues todo. Cualquier cosa que preparéis va a estar muy rica. Estamos aquí invitados, los compañeros, a departir un ratito mañana y yo creo que vamos a ir cerrando, José. Bueno, pues nada, chicas, muchísimas gracias por compartir este ratito de un nuevo programa de charlas entre amigas. Gracias a Alba, gracias a Alex, que hoy nos han acompañado en este programa. Y mañana, a partir de las 11:30, tendremos esa presentación del libro que traerá Paloma con los estudiantes. Esperemos que también puedan venir varios de los estudiantes para compartir con ellos sus experiencias. Y luego un ratito de comer, porque a mí lo de cocinar no se me da muy bien, José, pero lo de comer no se me da mal. Perdona, Merche, luego nos regalaréis un libro, ¿no? Luego mañana lo vemos. Tienes que venir mañana para averiguarlo. Sí, mañana vengo porque no me voy al pueblo. Sí, sí. Hasta luego. Gracias.